vuestras tres dimensiones. Lo único que podéis hacer es tomar nota y observar. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Los murales están cambiando. Creo que hemos alterado la atmósfera de este lugar. Las cosas grandes tienen principios pequeños. Su carencia de fe resulta molesta. ¡Liberad al Kraken! Hola amigos y bienvenidos otra tarde. Ya sabes, habitualmente suena bajo sospecha, pero esta melodía corresponde a un error de coordenadas. Y es que somos así, aquí en Bajo Sospecha somos así, pero esto, en error de coordenadas, nos dedicamos a hablarte de todo un poquito. Hoy traemos cuentos como churros, hablaremos de Marvel, hablaremos de Star Wars también. Me acompañan gente como son Jaime López, me acompaña gente como es Gaby Juan, me acompañará también por aquí gente grande, grande, grande, grande como Big Man Kike y gente rendida como Lito Márquez. Venga, ponte cómodo, como te decimos todos los jueves de 7 a 8 en Bajo Sospecha, pero esto es Error de Coordenadas. ¡Vámonos! Pues ya estamos aquí otra vez. Vamos a dar paso a gente que escuchas, que nos escuchas normalmente los jueves de 7 a 8 de la tarde. Tengo por aquí, ahora te tengo al otro lado, don Jaime. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues nada, yo aquí sentado en tu sofá y tú haciendo mi trabajo. ¿Qué tal te sientes, macho? Ahí en el trono del rey. Pues nunca mejor dicho, sentadísimo de puta madre, ¿eh? Aquí estás más cómodo que nadie. Más tranquilo que yo, sin duda. Don David Juan, también por aquí. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Mira que sonaba por ahí Star Wars, Darth, la amenaza fantasma, ¿no? No sé muy bien por qué. ¿No sabes por qué? Bueno, no sé pues, porque bien, no. Hoy traemos un montón de cosas para hablar. El jueves pasado, no, el anterior, David y yo hicimos un primer error de coordenadas. Y hoy repetimos formato. Hoy nos damos un descanso en Bajo Sospecha, amigos. Y repetimos formato, ¿para qué? Pues para hablar de cuentos, para hablar de la Civil War de Marvel y para hablar de Star Wars. Pero antes, mientras nos vamos colocando, vamos a escuchar a un grupete que se llama Collisionen. Aplausos de Lady Gaga. Pues ahí tenías a Collisionen, grupazo donde los haya, suecos. Venga, vamos a contactar, chicos. ¿Os apetece merendar, a lo mejor? ¿Os apetece unos churros? ¿Eh? Un momentito. A ver, ahora. Unos churros. ¿Unos churritos? Sí, a mí me parece genial. A modo de cuento, quizás. Venga, pues vamos a hablar de cuentos como churros. Y tenemos... ahí detrás de la línea a Víctor. ¿Cómo estamos, Víctor García Antón? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Pues muy bien, aquí estamos. Mucho tiempo sin hablar, ¿verdad? Pues es verdad. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero un placer estar ahí con vosotros. Ha pasado tiempo, como digo, pero no lo has perdido, desde luego. Cuentos como churros. Pues sí, una web de escritura, una web de literatura, donde... bueno, tenemos el reto de escribir un cuento al día y cerramos festivos nada más, domingos y festivos. Es lo que te iba a decir, ¿eh? Vaya reto literario que os habéis montado. Sí, la verdad es que sí, no fue una cosa que nos... Que dijimos, a ver si somos capaces, lo hicimos entre Quique, Cherta y yo, y nada, hace muy poquito que se acaba de cumplir el año. Oye, y explícanos un poquito, bueno, a la audiencia que podamos tener hoy, al que no nos escuche en directo, pues que se descargue el podcast, esto es así. Explícanos un poco cómo va el funcionamiento de esto, porque... ¿cómo va? La gente os envía ingredientes, como decís vosotros, y vosotros los transformáis. Sí, en realidad nosotros escribimos un... Le llamamos churros, pero son cuentos, y escribimos un cuento al día. Y lo escribimos a partir de los ingredientes que nos envían los lectores, que la mayoría de las veces son fotografías, alguna vez también un vídeo, una palabra, un color, pero normalmente fotografías. Entonces, nada, los lectores nos envían fotografías, y nosotros a partir de esa fotografía, pues nos inspiramos en ella y escribimos un cuento, que publicamos en la web pues todos los días, en cuentoscomochurros.com. Y nada, luego los lectores comentan, bueno, ya sabes, las redes, todos esos líos, sí. pero eso es lo básico. Escucha, sacáis este libro, esta recopilación de relatos, a través del sello Pez Sapo. Sí, lo que hicimos fue, estuvimos, digamos, desde el noviembre del año pasado, haciendo eso, escribiendo un cuento diario con el reto de escribir un cuento al día. Y ahora en noviembre hemos terminado el reto y hemos dicho, pues nada, vamos a publicar un librito con algunos de los churros más así seleccionados. Le hemos llamado Edición Gourmet. Edición Gourmet. Queda bien, ¿no? Edición Gourmet, queda muy fino. Queda sugerente. Queda sugerente. Y nada, eso, hemos sacado un pequeño libro que lo ha editado, como dice, este sapo, y que nada, está saliendo ahí nuestra criatura estos días ahí a la luz. Oye, Víctor, empezasteis, hablo en pasado, porque empezasteis Quique Cherta y tú, evidentemente, Víctor García Antón, pero ahora sí. Sois siete churreros ahí en la fábrica. Sí, sí, sí, cuando justo fue cumplir el año de sacar el libro y decidimos ampliar la churrería porque, primero porque no nos daba la vida, ¿no? Y la verdad, no nos daba la vida escribir un cuento al día, era mucho. Y luego porque la churrería gana un montón con los cinco nuevos churreros, que son unos cracks, que escriben que da gusto, y le han metido un nuevo estilo, una nueva manera, un nuevo aire, y lo hacen muy bien, la verdad es que estamos encantados. Tenéis, que yo conozca, tenéis ahí a Javi, ¿verdad? Sí, tenemos Javi John Planels, que es un crack de las redes, y bueno, él ha tenido otras escrituras en internet, ya lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, está muy activo, Javi. La verdad es que escribe fabulosamente bien. Y pasa una cosa muy bonita, y es que como siempre en la churrería escribimos como señor churrero, firmamos como señor churrero, es muy bueno porque los cuentos de Javi con los cuentos de los demás compañeros y con los de Kike y con los míos se están todos mezclados en un batiburrillo que a nosotros nos gusta mucho. O sea que todos firmáis como el churrero. Todos firmamos como el churrero, para quitar egos y quitar rollos. Muy bien. Oye, Víctor, antes de... Mira, si me dejas que me tome la molestia, he rescatado un relatillo que hicisteis, claro, el día 1, sí. Llamado El Lado Oscuro, que viene muy a tono con lo que estamos hablando hoy, Star Wars y demás. Si no te importa, antes de que te lea a ti el propio relato y a la gente que esté ahí, sí. Coméntanos un poquito. El día 10, tengo entendido, lo presentáis. Sí, el día 10 vamos a presentar el libro porque acaba de salir en librerías. Y lo presentamos aquí en Madrid el día 10, en el sótano, que es un espacio cultural que hay en Latina, ahí al lado de Cascorro. Eso es. Y nada, eso, que invitado estás, y todos tus oyentes lo mismo. Muchísimas gracias. Pues mira, si me dejas, paso a leer para todo el que tenga el buen gusto de saborear este churro, El Lado Oscuro. Fenomenal. Lo leo y seguimos hablando, ¿vale? Muy bien. Venga. Que Vicenta Balcells lleva varios días entrando y saliendo del lado oscuro no es ningún secreto. El barrio anda un poco revuelto con la noticia. Mariano Lombardi, su marido, por ahora es el principal afectado. Vicenta jura y perjura que no puede evitarlo, que en cuanto ve una sombra negra y profunda tiene que adentrarse en ella, que es como si una fuerza invisible la arrastrara. Dice que al principio intentaba resistirse, que la negrura absoluta le infundía respeto, pero que luego ha acabado acostumbrándose. Ya la vista está, Casi todo el barrio ha sido testigo de cómo Vicenta se adentra en la oscuridad. Lo hace tan tranquila, mientras mira escaparates o relame un chupachús de piña. Su marido, que siempre había sido de echar la partida más que de acompañar, hace días que la escolta a todas partes y, como es lógico, se lo llevan los demonios cada vez que su esposa comienza a desvanecerse en alguna sombra. Se pone muy pálido y le dice: ¿a dónde vas, Vicenta? Pero ella continúa avanzando sin prestarle atención, como atraída por esa fuerza de la que habla, hasta que la sombra acaba engulléndola por completo. A Mariano Lombardi se le queda cara de tonto siempre que su mujer entra en el lado oscuro. Al parecer, Vicenta desaparece del todo, se esfuma igual que un escapista. Además, le basta cualquier rincón sombrío de la casa, el hueco de una escalera o algún recodo mal iluminado en el centro comercial, para abandonar por un rato este mundo y penetrar en el otro, en el de las tinieblas. Por lo visto, ella no siente nada, un poco de calor si acaso, pero por lo demás declara sin tapujos que se encuentra muy a gusto. Dice que en el lado oscuro lo ve todo mucho más claro. Es por eso, por lo a gusto que Vicenta Balcells dice encontrarse en lo más profundo de la negrura, por lo que el patio anda medio de revuelto. Algunas mujeres ya les han advertido a sus maridos que, como un día se harten, se meten de punta cabeza en el cuarto de las escobas y que si te he visto, no me acuerdo. El sector masculino, temiéndose lo peor, ha puesto la vista en el pobre Mariano. Cada vez son más los hombres que le paran por la calle para darle ánimos o para preguntarle por las ausencias de Vicenta. Él, entonces, se encoge de hombros y confiesa que lo peor no es que su mujer desaparezca de vez en cuando, sino el miedo a que un día no regrese. Que siempre que vuelve de las sombras, les dice Mariano, trae las mejillas rojas como tomates, la permanente deshecha y una risita floja que le hace a uno pensar en Dios sabe qué. Cuentos como churros, Víctor. ¿Pero qué? ¿Cómo ganan los churros cuando lo lee gente que sabe? Oye, es verdad, cambia mucho los cuentos cuando son narrados que cuando son leídos. No tiene nada que ver, es que están mucho más ricos, de verdad, ¿eh? Es un gusto, está un gusto. Fenomenal. Muchas gracias. Oye, gracias a ti. Pregunta del millón, ¿a dónde va la churrería? ¿Cuál es el tope de la churrería? Pues es que no lo sabemos. Mira, la verdad, esto empezó casi como un experimento y lo que queríamos era aprender, que hemos aprendido un montón. Y estamos donde estamos y ya veremos, ¿sabes? Porque de momento, pues eso, pues ahí estamos, sin ganar un duro y aprendiendo mucho. Oye, pero aportando... Esto es de momento, ya veremos. Aportando arte, Víctor, que es necesario, ¿no? Tal y como está la gente. Bueno, ahí estamos. En realidad, fíjate, donde viene más el arte... que nosotros hemos quedado flipados con eso, viene mucho de toda la gente que nos envía fotos, de verdad, porque hay una comunidad instagramera de la leche. Sí, ¿no? Que envía cosas maravillosas y eso nos ha dejado, bueno, como mil otras cosas, pero eso nos ha dejado impresionados, de verdad, que luego también intentamos hacer nosotros lo mejor posible con los textos, pero hay más arte en la foto que en los textos, casi seguro. Oye, Víctor, pues vamos a ir terminando ya, pero no sin antes decirle a la gente dónde pueden encontrar estos churros y, por supuesto, dónde mandar sus ingredientes. Vale, pues sí, los ingredientes para enviarlo los puede enviar a cuentoscomochurros.com. Ahí hay una solapa que lo van a ver rápido y hay una dirección de correo para que nos lo envíen, que estaremos encantados de recibirlos y contestamos todos los correos. Y nada, para comprar el libro, pues nada, o también en la misma página se puede comprar, en la editorial Pesapo también, y en la librería más cercana de cada uno, porque aunque seamos una página web, nos mola mucho el rollo librero y seguir el circuito del libro, que es muy interesante. Los libreros por vocación, ¿no?, que lo llaman. Claro, claro que sí. Muy bien, oye, pues Víctor, muchísimas gracias en primer lugar por haberte dejado caer un huequito de este error de coordenadas, y oye... Para cuando queráis, aquí estamos en radiocarcoma.com. Muchísimas gracias, Eloy. Muchísimas gracias a ese error de coordenadas. Que tengáis larga vida y nada, que muchísimas gracias por la difusión. Muy bien, pues oye, un placer y te dejo aquí en espera. Vamos a seguir escuchando musiquilla, ¿vale? Un abrazo. Venga, un abrazo. Cuentos como churros, Jaime. Cuentos como churros, David. ¿Qué os parece esta idea, macho? ¿Eh? Bueno, ¿qué os parece esta idea? Muy interesante. Vamos a seguir con el rollo. Mira, Jaime, te voy a poner una canción para encauzar lo que viene ahora, que es Marvel. Ajá, y tú dirás, ¿y qué canción tiene conexión con Marvel, ¿no? Con Capitán América y con Iron Man. Supongo que un huevo, ¿no? Yo creo que hay un idilio aquí no resuelto. No resuelto. ¿Idilio? Sí. Aquí hay una historia de amor entre Iron Man y Steve Rogers. ¿A lo Brokeback? A lo Brokeback Mountain, no resuelta. Venga, vamos a escuchar un grupete que ha desaparecido. Este año ha desaparecido. Garaje Jack. Vamos con Tú y Yo. Pues aunque suene esto, Jaime, te digo, Garaje Jack, este grupazo, Laura Martín a la voz, ya no están, pero bueno, ya no están. Quien lo quiera buscar, todo eran canciones. Oye, Que suenan los Vengadores. ¿Esto qué significa? Los Avengers. ¿Qué significa esto? Pues supongo que la Civil War, ¿no? Digo yo. Pues habrá que hablar, ¿no? Hemos visto ese tráiler de Capitán América 3 Civil War. Lo he visto. Yo sé que Marvel intenta comprimir bastante, lógicamente, porque son muchos cómics, son muchas historias. Intentan comprimir lo que es lo que sería la historia, ¿no? No sé muy bien qué es lo que van a hacer, porque realmente Civil War son... lo han recopilado en 7 tomos, que sería Preludio, Civil War, Civil War Frontline, luego la de Spider-Man, la de Capitán América, la de Iron Man, y luego Lobezno, que el de Lobezno, por cierto, es una basura, si alguno algún oyente que le guste el rollo cómic. Están todos metidos ahí, ¿no? Están todos metidos ahí. A ver, entonces, bueno, voy a explicar un poquito por encima en qué consiste la Civil War, que hay mucha gente que no sabe por qué de repente el Capitán América y... Dime. Te iba a preguntar, ¿Civil War tiene algo que ver con Secret Wars? No. Pues continúe usted. Vale. Civil War, realmente lo que pasa es que están... hay un momento en el que están la señora Namorita peleando contra Nitro, ¿vale? Estos dos están cascando ahí muy duro, hay una pequeña explosión. Después de esa explosión mueren alrededor de unas más de 600 personas ahí en la ciudad. Y entonces lo que propone el gobierno es una... promulga una ley que se llama la ley del registro de superhumanos, en la cual todos los superhéroes tienen que revelar su identidad, ¿no? Entonces hay algunos superhéroes que están de acuerdo, ¿vale? Y otros que no tanto. Entonces es cuando se forman esos dos bandos. Por un lado estaría el equipo de Iron Man, ¿no? Que está a favor de esta ley, que además están también con él, pues está el gobierno, lógicamente, y S.H.I.E.L.D., ¿vale? Los dos le apoyan. Y por otro lado se forma uno un poquito más clandestino, que sería el equipo de Capitán América, en el que no están de acuerdo con esa ley, ¿vale? No quieren, no tiene sentido eso de revelar la identidad, porque creen que también es un poco estar al servicio del gobierno y demás. Y entonces se lían a palos. Y además, se lían a palos. Que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Ser superhéroe, ir enmascarado y saber todo el mundo que te llama Jaime López. Ya. Me he sentido como un superhéroe por un momento. Sí, gracias, Eloy. Mira, esta música de Avengers Civil War nos viene estupenda, porque se nos ha unido un nuevo Avenger. Por aquí, ¿en cuál te me pones, hijo mío? Amarillo. En el amarillo. ¿Cómo estamos, don Lito Márquez? ¿A qué te puedes rendir? Buenas noches. ¿Hoy qué toca? ¿Bajo sospecha o error de coordenadas? Hoy hemos hecho un error de coordenadas. Mira, es que hoy no nos apetecía hacer bajo sospecha. Estábamos cansinos. Me parece muy bien. ¿Te parece correcto? Fantástico. Nos estaba contando Jaime de qué va eso que llaman Civil War. Has llegado tarde, macho. No sabes de qué va. ¿Tú sabes lo que es la Civil War? ¿Tú sabes por qué se pegan Iron Man? ¿Tú sabes quién es Iron Man? Me he visto las 3 películas. Ah, pero sí que ¿por qué decir, me yo eres? Soy Iron Man. No, hombre, no. Tony Stark es un personaje que tiene... hace un ademán de tener barba, pero se queda en una mierda de bigote y perilla, ¿no? No va a ningún lado. Es el cool de los Marvel, ¿no? Es demasiado hipster para mi rollo, sí. Es muy... Mira, mi bigotito, mi barbita. Como tengo dinero... Efectivamente. Con buena pizza bien se... Ahí está, Jaime. Dime. Entonces, ¿qué pasa? El señor Stark dice que yo aquí lo mío es el gobierno. Lo mío es el gobierno me paga. Sí, no le parece mal. En ese momento le parece que la ley está acorde con los sucesos y sigue para adelante. Y mola mucho, ¿no? Porque realmente la gente que no conoce un poco lo que es la historia siempre relaciona al Capitán América con, ¿no? Pues eso. El patriota, ¿no? El patriota que está ahí defendiendo a los americanos junto con Estados Unidos y mientras George Bush le da la mano. Y no es así, es todo lo contrario, es el más anarca de todos. Bueno, no tanto, pero entiéndeme, ¿no? Es como el que está ahí al frente de la rebelión. Oye, y en cuanto a los tomos, decías que hay alguno que flojea ahí en la Civil War. Sí, yo recomiendo que si alguien quiere leerse lo que son... están sacando una... la recopilación de la Civil War se llaman... Joder, lo sacó Marvel en unos formatos que se llaman Marvel Deluxe o Marvel 100%. Y yo recomendaría a la gente que se leyese por lo menos los centrales, que son el Preludio, la Civil War y el Civil War Frontline. Y luego a lo mejor el del Capi América. El de Iron Man no está mal, el de Spider-Man también es muy importante y el de Lobezno que se lo fumen porque no vale para nada. Y encima tiene un dibujo que es horrible, o sea que vais a llorar. El de Lobezno han hecho ahí un apañaje extraño, ¿no? Han dicho, hay que meter a Logan. Hay que meter a Logan y sí, le dan una, además un sentido rarísimo. Bueno, en fin, no voy a explicar demasiado, pero en fin. Entramos a comentar un poquito más cosas de Marvel derivadas de todo esto. ¡Qué susto! Es buscando el hype. Buscando el hype. Que ha quedado perfado, vamos. Es buscando el hype. Mira, ha sido... ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Ha sido hablar de Marvel y aparece por aquí Don Quique. Esto es maravilloso. Ha entrado un opositor por la puerta. Ha entrado un opositor por aquí. Carcoma. Pues nada, en cuanto se siente, que nos cuente más cositas Quique de Marvel, que creo que algo sabe. Poco debe saber poco, pero algo sabe. Bien, Jaime... ¿Nos metemos con la Secret Wars, por ejemplo? Yo me metería con la Secret Wars, pero teniendo aquí que aquí al lado, prefiero que haga él el resumen, porque vamos, me saca años de ventaja. Bueno, pues, Don Quique Castillo, bienvenido a este error de coordenadas. Y para variar, estamos hablando de Marvel y el hype que está teniendo todo este rollo. Buenas noches. Hablamos de la Civil Wars. La Secret Wars. Civil Wars, Secret Wars, todo no, Wars. No es la misma Wars. No es la misma Wars. No. ¿De qué van las Secret Wars? Que están muy de moda ahora. Bueno, ya estaban, ¿no? ¿Estamos hablando de las actuales o de las clásicas? Yo conozco las actuales, yo a mí no me metas en follones. Joder. O sea, realmente las Secret Wars actuales, en cierto modo se le ha dado ese nombre en homenaje al primer mega evento que hizo Marvel en el año 84, si no me equivoco, que fueron las originales Secret Wars. Las Secret Wars que estuvieron pensadas para vender muñequitos de Hasbro, que decidió hacer muñecos de superhéroes, y al final se convirtió en un evento que, aunque en el fondo era un poco infantilón y un poco tontorrón, pero bueno, dio paso a esa moda de los mega crossovers dentro de la editorial Marvel, ¿no? Esa unión de un montón de villanos y un montón de héroes pegándose entre sí, pues por algún motivo en concreto, ¿no? Se montan además ahí el mundo batalla, ¿no? O algo así, ¿se llama, Jaime? Se montan ahí mundo batalla y todos a darse de palos. Sí, mundo de batalla, sí, se podría llamar así. Sí. Así se llama, sí, pero en fin. En las Secret Wars originales era pues una unión de trozos de diferentes planetas por un ser que fue el que organizó todo el tinglao, que era el Todopoderoso. Y en la actualidad es algo parecido, o sea, se está intentando homenajear a eso, pero en vez de hacerlo con diferentes planetas, realmente lo que han hecho ha sido coger todas las dimensiones, arcos famosos, ¿no? Sagas famosas dentro del universo Marvel y tal, y fusionarlas todas también en una especie de mundo que se llama Mundo de Batalla. Y lo que se está haciendo pues es una especie de reboot del universo Marvel tal y como lo conocemos, ya que se les ha ido mucho la pinza con los millones de dimensiones paralelas, ¿no? Es un poco el equivalente a las crisis en Tierras Infinitas que también en los 80 hizo el universo DC. Eso suena a dingui, dingui, dingui, dingui, ¿no? Dinerito entrando. Pues sí. Eso sí. Suena... Hombre, ellos lo han defendido un poco como que es una forma también para darle una estructura, que la gente pueda continuarlo, porque sí que es verdad que después de tantos años pues había un follón ahí montado, que sí, también el universo Ultimate estaba por ahí, la gente ya no sabía, ¿pero Spider-Man está muerto o no? Bueno, está a medias. El caso es, a mí una cosa que me pareció... Yo no me la he terminado de leer, la nueva Secret Wars, de hecho no ha terminado. No sé si va por el quinto, ¿no? Sexto sale esta semana, es verdad. Son nueve en total. A mí una cosa que me fascina y es que es muy difícil entrarse. O sea, nadie se entera de nada, excepto Quique, nadie se entera de este planeta. Es lo que te iba a decir. Yo porque leo muchas cosas. Yo el otro día le decía a Quique en los profesionales que yo no llegué a terminar la Secret Wars. De hecho, la he dejado a media, ¿no? La entiendo. Claro, pero ahí quería llegar. O sea, es como que te fuerzan a que te tengas que leer todo. ¿Sabes? ¿Quieres enterarte? Pues paga. ¿Sabes? Si no, pues te vas a quedar con cuatro nombres, cuatro explosiones. Yo realmente creo que, por una parte... todo el fenómeno de las pelis, ¿no? Está trayendo un montón de público nuevo que de repente dice, ah, cómo mola la peli esta, me quiero leer un tebeo, pero llegan, se leen un tebeo que lleva una carga a sus espaldas de 75 años de historia, porque acaba de cumplir el 75 aniversario Marvel, y de historias cruzadas y de orígenes y de movidas, y leen el cómic y dicen, esto no es como en la peli, esto es una movida, lo dejo. Entonces, al hacer esto, realmente lo que son las Secret Wars en sí es darle al lector clásico una transición lógica, decir, vale, venimos de toda la historia que tú ya te la conoces, te damos este movidón, y de aquí surge lo que han llamado ya el All New, All Different Marvel Universe, que es empezando de cero, ¿no? Todas las colecciones empiezan de cero. Entonces, de ese modo, el nuevo lector ya puede empezar sin un trasfondo previo que le lastre a la hora de leer los tebeos. Esto es un símil como la droga en la puerta del colegio, más o menos. Más o menos va por ahí. Sí, va por ahí, sí, sí, más o menos. Que vamos a perder a algún lector así ya de 80 años, que se vaya afuera, queremos a los nuevos niños para lo que y que leen por culo a los padres para que les compren. Pero te puedo asegurar que la droga que hay en la tienda de este señor, o sea, en las tiendas de cómics, es mucho peor que lo que te pueda dar cualquier camello en la puerta del colegio. Mucho, mucho. Cada vez que entras tiene género nuevo, macho, mucho cómic nuevo. En muchos casos está más barato el pollo de que las colecciones de todo, yo que sé, todo Marvel, todo leches. Ya te digo. A mí, o sea, cada Omnigol es casi un pollo, ¿eh? No sé cuánto cotiza, porque no soy consumidor, pero vamos, que barato no está, ¿eh? Tenéis que hacer de oro, ¿eh? Bueno, pues de oro, no te creas, no te creas. Ya. Una cosa que me parece una putada es que últimamente, al final del cómic, no te ponen continuará. Y es una puntada porque dices, pero vamos a ver, ¿esto realmente continúa o no? No, sí, este es el número uno de la saga 2 del... Déjame en paz, ponme un continuará y ya me enteraré yo en algún momento, ¿no? Y ya digo yo si quiero seguir. Lo sé. Oye, chicos, bueno, pues esto ha sido Marvel, que lo puedes encontrar, dilo, Jaime, dilo, ¿dónde? ¿En generación dónde? No, yo no quiero hacer publi, no voy a hacer publi por aquí. No vas a hacer publi por aquí, vale. Pues nos vamos a mover a Star Wars, que creo que es otro tema ahí curioso y candente, ¿no? Nunca nadie ha caído en la similaridad que entre Marvel y Maribel. Maribel Comics. Maribel Comics, tío, Maribel cambiaría. Pero suena más a historias costumbristas o al cómic de la Super Pop o algo así. O una, la típica, no sé, la señora de toda la vida con el mocho de la Madonna, claro, que tiene superpoderes. ¿Qué daño, ha hecho Daniel Steele en este, en sí, este mundo? Venga, oye, pues vamos a dejar aquí a los Avengers. Vamos a escuchar un grupete recién llegados. No sé si conoceréis a Garage Jack. Yeah. Sí. Pues recién llegados es Shield. Estos son de Murcia, ¿no? Claro. Hacho. Pues venga, vámonos con Garage Jack y esta cancioncita que se llama Sin Red. Esto un poquito mejor, ¿no? Hay Darth Maul de fondo. Te has puesto a los... Que te has puesto a los Vetusta Morla españoles, ¿no? Pero con... Son mucho mejores los Garage Jack. Ya, bueno. Tienes que escucharlos y tienes que verlos, sobre todo verlos. Ya, es difícil, sobre todo verla. Es difícil porque se han separado. Claro, en mayo me parece que se fueron, ¿no? Uh-huh. Por ahí. Bueno, oye, Star Wars, ¿por dónde empezamos? Que hay mucho. The Force Awakens. Hace mucho, mucho tiempo. A long time ago. En una galaxia muy lejana. ¿Con qué nos metemos? ¿Con los cómics? ¿Con el Imperial Assault? ¿Con qué delitos? ¿Con qué nos metemos? Han sacado el videojuego ahora para... Oh, sí, Battlefront. El Battlefront. El sí, Battlefront. ¿No? Cual solo ver los vídeos me pongo muy palote. Sí, ¿no? Yo me he empezado a ver otra vez la saga original. Por fin. No, sí. No, yo me la he visto otra vez. Darth Vader. Otra vez, está hablando en el último año, más o menos. Lo hemos conseguido, por fin. Que la vea. Esta la había hecho. Tú no tendrías derecho a hablar en esta sección. Y además voy a picar a Quique porque he vuelto a ver la serie y Darth Vader ya no me parece tan mierda. Es decir, me sigue pareciendo un tío mierda porque. Ya no es Darth Mierder, ¿no? Es, o sea, yo vuelvo a decirlo. La primera escena, este tío mata a un tío con sus propias manos. O sea, Darth Vader es como el supervillano definitivo de toda la galaxia, del tío más malo de la historia. No puedes manchar tus manos utilizándolas contra el cuello de un humano. Entonces, desde entonces, considero que Darth Vader es un mierda. Me la he vuelto a ver y bueno. No estoy de acuerdo, pues, no estoy de acuerdo, ya lo sabes. Ya, bueno, pero. Es tan malo que puedo hacer lo que le salga de los cojones. Mi intervención ha comenzado con un. Para tocarle las narices aquí. Ya, lo sé, pero yo me dejo llevar fácil. Pero sí, me gusta mucho. Sigo disfrutando cuando el bicho este, el Stormtrooper, se da el golpe cuando va a entrar el. Bicho este, tío, o sea, ciérrale, porque. Oh, ¿cómo favor, que es bicho? El personaje principal no es un bicho este, no tiene ningún tipo de. Son los esbirros. Está pareciendo ofensivo. Bueno, bien. De todas formas, yo quería hacer una pequeña denuncia al status quo, ¿no? De habitual de este país, que la gente. Había un momento, yo recuerdo así en los años 90, cuando yo era muy, muy, muy joven. Que empezó a llamar a Darth Vader Dark Vader. No sé si os acordáis de esta pequeña élite que se encargaba de eso. La España se volvía a dividir como el 36. Había uno que le decía Dark Vader, otro Darth Vader. Y me parecía curioso, pero claro, yo nunca entendí porque. Bueno, se puede entender porque puede haber ciertas. Se puede entender por el lamentable nivel de inglés de este país. Claro, pero me parecía curioso y quería solo matizar ese único intervención que voy a hacer esta noche. Sí. Yo lo entiendo, un tío que va vestido completamente de negro, que se pasa al lado oscuro. Vale, pues sí, puede ser comprensible. Se llama Darth. DD, ¿no? Ya. Dark. Dardo, ¿no? Dardo. En fin, pues no, sí no, que recordaba, no recordaba esa yo haciendo acopio de lo que acaba de decir Litos, me estoy leyendo un libro de Errata Naturae que habla de todo esto. Se llama Star Wars, filosofía rebelde para una saga de culto. Y voy por el capítulo de que hay mucho, ¿cómo se llama esto? Mucho nazismo metido ahí en la saga, mucho racismo, mucha xenofobia. Es muy interesante, ¿eh? Para el que y lo quiera leer. Mucha movida religiosa. Y mucha droga, tiene que haber mucha droga también. Yo veo mucha movida religiosa. A mí, para mí, es todo no como... Claro. Son monjes. Son monjes que intentan ahí... Eso es una secta. Eso es una maldita secta, tío. El Senado es una secta. El Senado, no. En todo caso, los Jedi o los Sith, pero no es el Senado. El Senado es una institución democrática. Bueno, vale, es verdad. Pues los Jedi. Por eso, es los una Jedi. Secta. Los Jedi son una secta. Los Jedi son del Opus. Todo hay que decirlo. Es verdad. ¿No? O sea, es todo... ¿Tú no habéis visto, tú ¿habéis visto el tráiler? Sí. ¿Qué os parece? Ha salido ya 7. O sea, yo me he visto ya la peli. Hay diferencias sutiles entre cada uno. O sea, realmente tráiler nuevo y solo cambian un segundo del tráiler. Pero bueno, sí. A grandes rasgos tiene buena pinta. ¿Qué os parece? Tenéis... Joder, yo tengo una gana de la hostia. O sea, a mí me ha gustado más que el tráiler. Un pseudo tráiler que sacaron antes. Bueno, porque ¿el teaser? Desde Star Wars, no. Desde Lucasfilms o tal. Han ido sacando como varios vídeos durante el proceso de la peli. Y sacaron uno un poco reivindicando el rollo de que los efectos especiales tenían que ser como los de antes, ¿no? Y a mí ese vídeo me pareció súper emotivo, porque veías a la gente súper ilusionada, ¿sabes? Los que hacían de extras y tal, vestidos de extraterrestre, o sea, veías que realmente no era como las pelis que hizo Lucas de la 1, 2 y 3, que en las que los actores estaban hablando al aire y luego les ponían todos en digital, sí. ¿Vale? En cambio aquí pues han intentado hacer un mogollón de escenarios, mogollón de efectos especiales clásicos, maquetas, gente disfrazada, tal, que luego hay retoques digitales al final, obviamente, y meten cosas por digital, pero que realmente los actores interactúan entre sí, interactúan con cosas y le dan un rollo como mucho más clásico, ¿no? Y más como que cálido. Como que todo está en plano. Sí, sí. Sí que es verdad que se está volviendo mucho a eso, ¿eh? Te iba a decir que se ha colado, se ha filtrado una información que tiene mucho que ver con los cómics, que no vamos a decir quién la ha filtrado para que no se enfade Amazon, Jaime, pero pero se ha filtrado el parentesco con el señor Lando. Con el señor Lando, con sí. El señor sí. Lando. ¿El parentesco de quién? ¿Del Stormtrooper negro? Del Trooper negro. Anda, coño. Efectivamente. Claro. Carrissian. Para dos que hay, pues claro. Estaba bastante claro. Hay dos y descubren a uno, Litos. Esto es por increíble. Eso, que no. Yo lo que he leído estos días es que George Lucas no ha visto nada, que es una cosa que yo no me creo. Es decir, ¿cómo puede ser el creador de la Guerra de las Galaxias? Largado, no ha largado. Ya, pero que él no ha visto nada. O sea, no, yo imagino creo que ha sido para interés. Que no lo modifique antes que se estrene otra vez la película. O sea, si no ha dicho, abuelo, o sea, déjate ahí un poco. Para que no la jodas. Sí. Entendemos con esto que una persona que ya ha estado, o sea, que desgraciadamente ya ha fallecido, que era el fan este de Star Wars, la ha visto antes que el propio creador de Star Wars, que se joda. Sí. O sea, por mí que se joda. Que se joda, Lucas, tío. Sí, sí, yo recomiendo mucho un documental que se llama The People vs. George Lucas, en el que habla un poco de todo este proceso de cómo la gente ha acabado, los fans han acabado odiando a George Lucas por la cantidad de cagadas que ha hecho. ¿No? Y que encima no se arrepiente el más mínimo. ¿Qué ha hecho? No, claro, él se la ha llevado calentito. Jar Jar Binks, la primera. Todo, bueno, pues no, pero no solo eso. ¿Es responsabilidad de George Lucas? Claro, sí, ¿qué hijo, supuesto, de puta? Hijo de puta. Cargarse todo la ambientación, el espíritu, todo. ¿Tú lo dices por las tres por la primera trilogía cronológicamente en la historia hablando? Sí. Ah, sí, claro. Sí, merece. Pero bueno, ya empezó un poco después de las pelis con cosas como el especial navideño de Star Wars del año 72. Que ya se veía venir mucho, la mierda que iba a sacar. Merece mucho la pena ver eso. Del cual él también reniega, además, de él. Sí. Una bueno. De las cosas que le echaban en cara los fans es que ¿qué cojones es eso de los midiclorianos? Ya. O sea, ¿qué, coño, sí. ¿Qué coño metes ahora ahí? Es como movidas químicas. Es el CI claro. De los Jedis. ¿Por qué metes eso? Lo de los superguerreros, ¿no? Los Saiyans, ¿cómo eran? Los, las unidades, ¿no? Sí, ¿cómo era? Sí, Uber 9000. No sé cómo es, sí. Pero es como un rollo ario, ¿no? Es decir, tienes tantos micro-grinianos de estos, ya perteneces a la casta aria o... Eso parece, pero eres de la casta. Vulnera un poco el rollo, ¿no? De origen, que era como más místico, como que la fuerza está en todos lados. Eso es. Y tú sabes manejarla, tal, ¿no? Como la fuerza no está en ti. Sí. Es como el wifi, claro. A medida que han ido pasando los años, en el universo expandido de Lucas, sale una nueva facción Jedi, o como se llame, que se llaman los... son como los Jedis grises. Los Jedis grises realmente están entre medias, ¿sabes? Porque no son ni tan... Ni Sith, ni Jedi como uh-huh. tal, ¿sabes? Y realmente ves un poco la ideología que tienen y es que se acerca más a lo cuerdo, porque los otros es que al final son, muy extremistas. ¿Estos tienen que ver con la logia esta que se monta Kylo Ren y sus coleguitas? No, eso es la movida de los Ren, eso no tiene nada que ver con el universo expandido, eso es una movida que se ha montado el Abrams... Pero esos se separaron ya, ¿no? Los Ren, pero... ¿Tú sabes de qué estamos hablando, maldita sea? Coño, hace ya unos cuantos años que se separan, que ya no tocan, ¿no? El Shiny Happy People. Ya no hacen nada, esa gente. Claro. Sí. ¿No? Bájale al Lito. Sí, el amarillo. Bueno. Déjamelo desconectado para cuando venga Bruno. Para cuando venga Bruno y le puteamos. Efectivamente. Oye, hablamos un poquito de la saga así muy rápida, porque para el tiempo que tenemos, muy rápida de la saga que está llegando, que si Vader, Star Wars, Imperio, ¿cómo era? Destruido. Sí. De los cómics te refieres. Eso es. Pues Marvel también ha empezado a recuperar los derechos de los cómics de Star Wars, pues por una regla de tres muy sencilla. Históricamente Marvel, cuando salieron las pelis, fueron los que sacaron los cómics oficiales. Pero después Lucasfilm le vendió los derechos a Dark Horse, uh-huh. que durante muchos años han estado sacando unos cómics bastante buenos de Star Wars. Bueno, hay de todo, ¿no? Porque había muchas series, pero una media de nivel bastante alta. ¿Qué ocurre? Que Disney compra Marvel. Disney compra Lucas. Por tanto, si tengo Lucas y tengo Disney, o sea, y tengo Marvel, puedo hacer mis propios cómics de Star Wars. Lo tengo todo. Claro. Entonces le quitaron la licencia a Dark Horse y se la devolvieron a Marvel. Y ha sido uno de los mayores pelotazos en la historia de los cómics de los últimos tiempos, porque el número uno de la nueva serie de Star Wars se ha convertido en el cómic más vendido de la historia antes de salir. Cierto es. Solo con las reservas de las tiendas. Cierto es. Y pues, ¿en qué se basa la apuesta de cómics de Marvel? Pues en principio dos series regulares, infinitas de momento, que son Star Wars y Darth Vader. Star Wars es el punto de vista de la rebelión y Darth Vader desde el punto de vista del imperio, y están ambientadas a partir del final del episodio 4, la destrucción de la primera estrella de la muerte, después de la batalla de Yavin. Por otra parte, están también intentando hacer un rollo muy de darle protagonismo a los diferentes personajes, y están sacando series limitadas de varios de los personajes principales. La primera que salió fue la de Princesa Leia, de Mark Waid, con un dibujo extraordinario, ¿no? A mí me gusta ese dibujo. No, no puedo creer. No me lo puedo creer. No tenemos chihuahuas conectados. Es de decir, que no. Pero tenemos no, alitos, no da igual, tenemos alitos. A mí el dibujo me gusta. Lamentablemente lo que no me gusta es la historia. Y eso que Mark Waid es un gran guionista. Pero me parece un poco chusta. Luego ha salido la de Lando, que está bastante bien. La estoy comprando ahora. Con guiones de Charles Soule, que es uno de los mejores guionistas de Marvel ahora. Y la siguiente que se ha anunciado de serie limitada es que se ha empezado ya a publicar en Estados Unidos. Es Chewbacca. Que faltaría Imperio Destruido. Pero eso no es de un personaje. Ah, vale, vale, pero estamos limitado. Perdón. Me he colado. Otro Chewbacca, por favor. Oye, pero esa serie tiene que ser brutal, ¿no? Todo lleno de chihuacas ahí. De chihuacas no sé, pero los diálogos deben ser la hostia. Debe ser acojonante. Va a ser un cómic de esos con profundidad. En fin, por otra parte, como bien decía Jaime, hay otra serie limitada que se llama Imperio Destruido, que está bastante bien. Esa sí que la estoy haciendo yo. Cuatro números, de momento han salido dos y el próximo mes creo que salen los otros dos porque lo van a sacar todos del tiri. Y esa serie narra los acontecimientos después de la batalla de Endor, o sea, después de el retorno del Jedi. Y teóricamente es la que va a dar pie a empalmar ya con el despertar de la fuerza, con la peli nueva. Así que eso es lo que hay de momento. Eso es lo que hay de momento, esperemos que haya más, ¿no? Bueno, pues oye, yo creo que hasta aquí, ¿no, chavales? Hasta aquí hemos llegado. Pasamos de hablar de un Lucas a que hable Lucas. Pasamos a hablar de un Lucas a que venga Lucas a hacer su programa, efectivamente. Vale, pues mira, os voy a dejar un momentito en silencio porque va a sonar una canción que hay. Mira, silencio. ¿A Lito le va a gustar esta canción de cierre? Bueno, amigos, pues... Hola, amigos, hola, querida familia, ¿no? Como dices tú. Hola, familia, hola, amigos, hola, querida audiencia. Pues hasta aquí hemos estado en este error de coordenadas. Ya repetiremos, pero el jueves que viene sí que volvemos con Bajo Sospecha. Por ahora, nos vamos despidiendo de la gente. Dolitos, firmamos... No voy a hacer más el chueca. Firmamos la paz. No, todavía no. Por el culo. O sea, que todo esto era para eso, ¿no? Para intentar hablar la píldora, ¿eh? Sí. Efectivamente, que se sintiera cómodo. No hay tregua. Muy bien, aquí te puedes rendir los domingos. De 8 a 9, cabrones. Don Quique, en un ratito por aquí. Sí, en una horita a mestizarse. ¿Hueles a hippie? Y el hippie también andará por aquí. Don Jaime, gracias por haber estado por ahí. A vosotros siempre. Vuelve a tu tienda. Bajo sospecha en breve, amigos. David Juan, gracias por haber estado ahí. Limpia el tatu. Va muy de blanco, ¿eh? Muy de blanco. Muy de blanco. Amigos, yo soy Eloy. Esto ha sido Error de Coordenadas, pero pronto volvemos. Bajo sospecha. Adiós.